¿Es Bella Ciao una canción partisana? Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via, che mi sento di morir. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Mi seppellirai lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, mi seppellirai lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. E la gente che passerà, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e la gente che passerà e dirà, oh che bel fior. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Hola, mi nombre es Esteban Pérez Bolívar y estáis escuchando Zafarrancho Podcast en su versión, bueno, en un formato fuera de lo común porque no es ni un Gotas, ni un Cuentos, ni un Guerrícula. Si quisiéramos darle nombre sería un Zafarranchoteca, una entrega histórico-musical aprovechando la prolongación temporal de los acuerdos entre iVoox, el lugar en el que se publica este programa, y Les Gae. Aunque nunca hemos usado la palabra zafarranchoteca, desde hace varios años venimos incluyendo algún apartado en el que explicamos una o varias canciones relacionadas con el tema tratado, algo muy apreciado por nuestros oyentes regulares. Lo de hoy es simplemente la oficialización de una costumbre, eso que los abogados llaman derecho consuetudinario. En fin, tenga o no tenga rótulo, lo que estáis escuchando forma parte de Zafarrancho Podcast, un programa en el que tratamos historia bélica desde un punto de vista personal y subjetivo. Y hoy, en lugar de tiros y explosiones, lo que tendremos serán corcheas y semicorcheas, andantes y alegros, o adagios y vivachísimos. ¿Por qué? Porque hablaremos, con mucho detalle, de una canción muy conocida y que ahora está en boca de todos gracias a que fue incluida en una famosa serie de televisión hecha en España. Zafarrancho Podcast se publica bajo licencia Creative Commons 3.0 Atribución Compartir Igual. Y parafraseando a nuestro colega del programa La Viñeta Disco Inferno, hoy tendremos música sometida a derechos gracias a los acuerdos de la SGAE con iVoox, el lugar en el que se publica y aloja este podcast. Encontraréis artículos e imágenes relacionadas con lo expuesto en este capítulo en nuestro blog. Si deseáis contactarnos, podéis hacerlo por el buzón electrónico zafarranchopodcast@yahoo.es o en @zafarranchopod en Twitter o en el tablón de iVoox o en Facebook o en Instagram, LinkedIn y ya. Como se dice aquí en Galicia, chachega. Bien, oyentes, nuestro contacto sonoro de hoy gira en torno a una canción que, aunque ya era famosa, el hecho de haber sido incluida en una serie española de televisión de éxito mundial la ha puesto en boca y oídos de millones de personas, sacándola del nicho en el que siempre se cantó, que no era otro que el de los movimientos reivindicativos de tipo político, ideológico, sindical, de género, ambientalista y otros por el estilo. La canción es Bella Ciao. La serie es La Casa de Papel. Y la televisora que la difundió a los cuatro vientos es Netflix. Preguntarse si Bella Ciao es una canción partisana es casi como preguntarse si el sol saldrá mañana o si el mar tiene agua, al menos para la mayoría de los que mencionan el origen de la pieza. En otras palabras, casi todos los que conocen la canción saben, o dicen, o sostienen que Bella Ciao es una canción partisana, cantada por aquellos italianos que, tras el armisticio del 8 de septiembre de 1943, se echaron al monte para combatir a las tropas alemanas desplegadas en la península y que pasaron en un santiamén de aliados a enemigos por avatares geopolíticos de los que hemos hablado muchas veces en este programa. Pongamos un ejemplo. A continuación escucharemos a una animadora de la televisión francesa presentando a Bella Ciao como la canción emblemática de los partisanos en particular y de la resistencia italiana en general. Y ya que estamos, oigamos a sus invitados, el grupo francés de rumba Chico and the Gypsies, acompañados por la Symphonic Kids, una orquesta sinfónica infantil. Le chant des partisans italiens, les chants des résistants de la Seconde Guerre mondiale, ce titre c'est Bella Ciao, qui est interprété ce soir par Chico et les Gypsies, reprise au cœur de l'album Mi Corazón. Mañana me he levantado. Oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Esta mañana me he levantado y he descubierto a mi invasor. Oh, partillano, me voy contigo. Oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao. Chao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Y si me muero en la guerrilla, tú me debes sepultar. Cada una cosa en la montaña. Oh, Bella Ciao, Bella Ciao. Así la gente cuando la vea, oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Así la gente cuando la vea, se dirán qué bella flor. Esta es la historia de un partidano, oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Es la historia. Puesto fiore de partigiano, oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Mi puesto fiore de partigiano, morto por la libertad. Mi puesto fiore de partigiano. Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Lorai, lorai, lo, lorai, lorai, lo, lorai, lorai, lo, lorai, lorai. Chico and the Gypsies. Bravo, messieurs. Entouré, encadré. La casualidad ha querido que las dos versiones que os hemos presentado sean de cantantes franceses. ¿Por qué? Porque el que abrió este episodio fue el único e inigualable Yves Montand, cuya Bella Ciao se considera una de las mejores, al menos entre las clásicas. Ahora bien, Hay gente a quien el origen partisano de Bella Ciao no le convence y prefiere otro, uno que afirma que es un poderoso grito de reivindicación laboral, cantado por mujeres que trabajaban en los arrozales de la llanura del río Po. Eso nos deja con dos orígenes, llamémoslos oficiales: el bélico, el aceptado por la mayoría, y el sindical, que aunque menos difundido, sale a flote bastante a menudo. Bien, es menester indicar que existe un pequeñísimo grupo de individuos que pone en duda esos orígenes. Es más, hasta los rechazan. ¿Sabéis de qué grupo se trata? Pues el de los académicos e investigadores italianos. Sí, oyentes, el trabajo de los especialistas en historia musical o historia bélica italianos pone en entredicho el origen partisano de la canción. Unos lo rechazan de plano, mientras que otros lo reducen al mínimo, aceptando, como mucho, que fue cantado por grupos partisanos de las montañas de Reggio Emilia y Módena, es decir, por una ínfima fracción del que llegó a ser el numerosísimo ejército partisano. Y ni hablar del origen reivindicativo laboral de la canción. Los estudiosos tampoco aceptan esa versión. Antes de continuar, queremos dejar en claro que la canción nos encanta. Su letra, su fuerza, su melodía y el uso que se da de ella. Este programa no debe tomarse como un torpedeamiento a la línea de flotación de la obra ni del espíritu de aquellos que la tienen en alta estima. Solo deseamos poneros a disposición información que suele quedar tapiada por la incesante repetición de un mantra que reza: Bella Ciao es el himno de los partisanos italianos de la Segunda Guerra Mundial. Bella Ciao es la canción que los partisanos cantaban mientras disparaban sin cesar a las tropas nazis en Italia. Las notas de Bella Ciao flotaban sobre los campamentos partisanos de los Apeninos como las ascuas de sus hogueras. Bella Ciao, bla, bla, bla, bla, bla. Pues no. Las líneas de investigación desarrolladas durante décadas no encuentran indicios sólidos que respalden ni el origen partisano ni el origen campesino de la canción. Las únicas pruebas que indican que Bella Ciao llegó a ser cantada por partisanos son aquellas recabadas por historiadores especializados en historia oral, tales como Cesare Bermani, recolectadas durante entrevistas hechas a 30 años de distancia de los acontecimientos. Pero esos datos, además de ser muy contradictorios, no son respaldados por las fuentes escritas. Tal vez algunos de vosotros estéis frunciendo el entrecejo mientras piensa: ¿y cómo pueden existir documentos de gente, los partisanos, que luchaban clandestinamente en el monte? Pues sí, los hay, y no son pocos. Los partisanos italianos no eran una bandada de paletos con fusiles de avancarga. Fueron la extensión militar de partidos que ya existían en la sombra, tales como el comunista, el socialista y el demócrata cristiano, entre otros. Pero el que más combatientes tuvo, más batallas libró y más muertos puso a la hora de contribuir a la derrota del ejército alemán en Italia fueron las brigadas Garibaldi del Partido Comunista. Todos conocemos lo sofisticada que era la estructura de cualquier partido comunista europeo de la primera mitad del siglo XX. Aunque las fuerzas irregulares del PC italiano estaban diseminadas en las montañas, recordemos que en ese país hay montañas en casi todas partes, la jefatura estaba en las ciudades, junto a otras secciones tales como propaganda, reclutamiento, educación, finanzas y otros. Escuchemos a uno de esos partisanos que se echó al monte con 15 años. Y no era para menos, porque Riccardo Barchielli era hijo de dos anarquistas que siempre adversaron a Mussolini y a sus camisas negras. Y era una pareja correosa, tan dura que la mamma, cuando fregaba contra la piedra la ropa de la familia en los lavaderos comunales, cantaba canciones con estribillos tales como: «Las iglesias son bodegas que venden vírgenes y santos para aplastar a la humanidad». U otro que rezaba: «Con los intestinos del último cura ahorcaremos al papa y al rey». ¡Madre mía! El padre no era de canciones. Lo suyo eran asuntos más útiles a la hora de levantarse contra el duque, como enseñar a su hijo y a sus amigos a armar y desarmar pistolas o granadas. Pero la tan ansiada revolución nunca llegó. Lo que terminó ocurriendo fue que, de repente, sin aviso y sin protesto, Italia quedó bajo el yugo alemán. Y el muchacho se fue al monte, junto a sus amigos de la infancia, una decena de chavales entre los 12 y los 16 años y que en la práctica centraban sus esfuerzos diarios en buscar comida. Solo fueron de utilidad cuando el Partido Comunista supo de su existencia, los incorporó al Frente Juvenil y les asignó misiones tales como cortar cables telefónicos alemanes, modificar o cambiar de lugar las indicaciones de las carreteras o sembrar tachuelas hechas por ellos mismos para pinchar las ruedas de los convoyes nazis. Entre sus muchos recuerdos, oiremos uno. En el audio, Ricardo nos cuenta que un día caminaba por el monte solo, desarmado y tan muerto de hambre como siempre. De pronto se topó ante una patrulla alemana que, haciendo un alto en el camino, comía opíparamente. Lo que más le llamaba la atención al chico era la gran hogaza de pan negro que tenían. Aunque no era pan italiano, a él le atraía igual. Siendo poco más que un niño, uno de los soldados le preguntó si tenía hambre. «Un poquito», respondió él. Entonces el soldado le dijo que si le traía agua le daría comida. Acto seguido le dio 10 cantimploras. Ricardo las cogió y se fue. Un par de minutos después las tiró detrás del muro de una finca y salió corriendo. Al final oiremos cómo Ricardo, entre risas, dice que los soldados aún las están esperando. E allora a mezzogiorno avevo una fame a bestia, allora mi vergogno, avevo una fame e non mi riuscivo a trovare nemmeno una peschina a mangiare, per dire. C'era un gruppo di tedeschi e stavano a mangiare, si erano cotti da mangiare, no? Neanche si tagliavano il pane. Io li guardavo il pane, anche se le anni non mi piacevano. Che venne uno e mi fece fame? Insomma, fame? Sì. Allora mi disse tu trovare acqua e io. Dare fame, mi disse. E mi dette una decina di borracce. Lì, queste borracce le buttava dalla parte là di un cancello e andate via. E l'hanno ancora aspettato le borracce. Regresando al cauce principal de nuestra narración, los grupos partisanos italianos, aunque irregulares, eran ejércitos con estructura, logística, normas, misión y objetivos, asuntos que se transmitían con documentos enviados desde Roma, Milán, Bolonia, Turín, Florencia o Venecia, entre otras ciudades. Y una de las más activas secciones de las sedes regionales del Partido Comunista era la de adoctrinamiento. Y era labor de los comisarios políticos aleccionar a las tropas en las montañas. Pero no todo era verborrea partidista. Entre los fajos de documentos que tenían en sus carteras de cuero, habían letras de canciones que tenían como propósito crear espíritu de cuerpo. Y ahora una pregunta importante. ¿Se encuentra la letra de Bella Ciao entre alguno de esos documentos? Pues no, en ninguno de los documentos custodiados en museos y archivos históricos. Todas las demás canciones partisanas están, menos Bella Ciao. Bueno, dirá alguno. Es que justo ese papel se habrá perdido. Bueno, dirá otro, será que el canto no llegó a las ciudades. Vale, dando por buena esas objeciones, veamos ahora uno de los puntos que los investigadores que buscan pruebas concretas del origen de Bella Ciao blanden. Los muchos libros de memoria de partisanos escritos a guerra finalizada. En esos libros, que no son pocos, tarde o temprano hay un capítulo o sección dedicada a sus tiempos de ocio, incluido lo que cantaban durante las marchas, comidas o reuniones alrededor de una hoguera, cuando podían encenderla. ¿Está nombrada Bella Ciao en alguna de esas obras? Los oyentes regulares, los que ya nos tienen pillado el tranquillo en lo que a preguntas capciosas se refiere, saben la respuesta. No, niente. Nothing, niet. Ajá, aquí es donde surge el argumento principal de aquellos que sostienen que Bella Ciao es una canción partisana. Es que la información sobre Bella Ciao proviene de la historia oral. En pocas palabras, se argumenta que la tradición oral demuestra que Bella Ciao es partisana, pero ¿Quién lo dice? Vete a saber tú. Lo de siempre en estos casos. El primo del hermano de uno que fue vecino de un partisano. La siguiente fuente que podría, de alguna manera, probar que Bella Ciao fue cantada por los Guerreros de los Montes se encuentra en los recopilatorios de canciones partisanas editados durante y después de la guerra. Aquí tenemos uno de esos librillos. Bueno, una reproducción. Publicado en el año 1945. Se llama Canta Partisano, de la editorial Panfilo. ¿Está incluida Bella Ciao? Veamos las canciones de su índice. Pietà le morta, La stella del partigiano, Partigiano delle montagne, La veglia del partigiano, Garibaldini delle langhe, Partigiani di Valdegrana, Veglia di partigian, Rimpianto di mamma, Ignoti eroi, Partigian dei monti, Brigata Valespiao, L'alpino de Valle Roya, Il partigiano, Ricordo di Boves, La su quei monti, Inno partigiano, Sagra partigiana, Viva la Valle Gesso, Lamento del partigiano, Addio Valle Roya, La banda di Valle Gesso, Figli dell'Officina, Viva la libertà, La canzone di Paralù, Allegria di Scaletta, Badoliedeie, Il pilone della Moretta, Oí partigiano. Y ya, no hay más. Ni en el recopilatorio del 44, ni en este del 45, ni en los que publicó Panfilo en los años posteriores. Lo mismo ocurre con los dos números que la revista Folklore le dedicó en 1946 a las canciones partisanas. Después de la posguerra fue editada una importante recopilación de la música popular italiana llamada El cancionero italiano di Pasolini. Pues bien, en su sección dedicada a los cantos partisanos no aparece Bella Ciao a pesar de que ya habían pasado 10 años desde la finalización del conflicto, un tiempo más que suficiente para que la información concerniente a las canciones de la guerra aflorara, a menos que el pasoliniese fuera un incompetente. Veamos. Pasolini de apellido. ¿Y de nombre? Pierpaolo. Si sois muy jóvenes para entender el cáustico chiste que acabamos de hacer, Pierpaolo Pasolini fue uno de los más grandes exponentes de la cultura italiana de las décadas intermedias del siglo XX. 2 años antes del estudio de Pasolini, en 1953, Roberto Battaglia, ex militar, ex partisano y ex comisario político y medalla de plata al valor militar, publicó su monumental Storia de la Resistenza Italiana, obra que tiene una amplia sección dedicada a los cantos partisanos. Y, como ya estaréis suponiendo, Bella Ciao brilla por su ausencia. Ni en la primera edición, ni en la segunda y corregida edición de 1964. Esta falta de soporte escrito echa por tierra otro de los puntos que más se repiten para justificar el origen partisano de Bella Ciao. El de que fue cantada en 1947 en el Congreso Mundial de la Juventud y la Paz de Praga. Uno de los que apoyan este argumento, el cantautor Carlo Pastelli, dice que los miles de delegados quedaron extasiados cuando escucharon Bella Ciao en boca de la representación italiana. Pero de esto no hay ni grabación, ni reseña, ni nada de nada. De hecho, en las varias entrevistas que hemos visto de Pastelli para hacer este programa, siempre usa referencias orales en sus afirmaciones, recopiladas en un libro de 2016 llamado Bella Ciao, Canción de la Libertad. Pero ese es su punto de vista, tan respetable como cualquier otro. Lo que sí nos deja maravillados son sus análisis musicales de las canciones antiguas de las que dice bebe Bella Ciao o, también, sus análisis de las distintas versiones. Por cierto, en la edición del 26 de julio de 1947 del periódico italiano L'Unità, de tendencia comunista, en el artículo titulado La capital de la juventud, que reseñaba la famosa reunión de Praga, no se hace mención alguna de la canción. La ausencia de Bella Ciao se repite en otras importantes publicaciones en fechas tan lejanas a la Segunda Guerra Mundial como 1962. No seguiremos enumerándolas porque el punto ya está expuesto. Ahora bien, en lo que a pruebas documentales concretas, ¿cuál fue la primera que menciona Bella Ciao? La primera referencia escrita de Bella Ciao es indirecta y consiste en una reseña de prensa del periódico L'Unità aparecida el 29 de abril de 1953. En ese artículo se afirma que la canción es conocida en China y Corea. La siguiente miga de pan apareció 9 años después, en 1962, cuando Yves Montand la grabó por primera vez. Y es justo la pieza con la que abrimos este episodio. El gran hito en la nebulosa historia de Bella Ciao lo constituyó el octavo Festival de Spoleto, una gran, y ahora famosa, reunión cultural que sigue vigente y que incluye conciertos, ópera, danza, drama, cine y otras muestras artísticas. Queridos oyentes, lo que vamos a exponer a continuación constituye la raíz del espíritu actual de Bella Ciao y el origen de la fuerza que posee como canción reivindicativa y antisistema. La octava edición del Festival de Spoleto se llevó a cabo en 1964, en julio, embebido de la misma aura de cultura burguesa de los 7 años anteriores. Tanto los organizadores como el público eran personas de... ¿cómo decirlo? De alta alcurnia. Bien, establecido esto, pongamos la lupa sobre una de las agrupaciones musicales presentes, el Grupo del Nuovo Canzioniere Italiano. El Grupo del Nuovo Canzioniere Italiano, tal y como su nombre indica, era el ala musical de algo llamado Nuovo Canzioniere Italiano, que no era otra cosa que una revista cultural nacida en 1962 y que tenía como objetivo, abramos comillas, studiare la canzone popolare italiana e recuperare la narrazione delle vicende storiche dal punto di vista del popolo. Cerremos comillas. Esto quiere decir, estudiar la canción popular italiana y recuperar los asuntos históricos desde el punto de vista del pueblo. Uno de los dos fundadores del Nuovo Canzioniere Italiano era Gianni Bosio, el director de la casa editorial Avanti que, en la práctica, era la imprenta del Partido Socialista Italiano. En la revista se dejaban la piel una pléyade de intelectuales de izquierda, con periódicas colaboraciones de otros eruditos como Umberto Eco, entre otros. Tras un año investigando y recopilando canciones de protesta, la tripulación del Nuovo Canzioniere Italiano decidió dar vida a lo que contenía su publicación. ¿Y cuál es la mejor forma de dar vida a una canción? Pues cantándola. Y así nació el grupo, con gente de la propria revista. El primer recital del grupo se llamó L'Altra Italia y fue presentado en la Casa de Cultura de Milán. El segundo se llamó Pietà le Morta, la resistenza nelle canzoni 1919-1964, y fue presentado en varias ciudades comenzando en Padova, en su universidad. El tercer espectáculo se llamó Bella Ciao y, una vez el grupo lo tuvo armado, decidió presentarlo en el Festival de Spoleto. Como se puede suponer, cada recital tenía el título de una de las canciones del repertorio. Ahora bien, los organizadores del aburguesado Festival de Spoleto conocían muy bien los gustos musicales y las tendencias políticas del grupo del Nuovo Canzioniere Italiano. Por eso pidieron los copioni, que es como llaman los italianos a los guiones, en este caso, las letras de las canciones. Y, sin mucho pudor, solicitaron cambios. Los representantes de la hermandad cancionera acataron las exigencias y el grupo fue aceptado en el festival. Para la ocasión, los músicos escogidos para representar al cancionero italiano fueron Caterina Bueno, María Teresa Bulciolo, Giovanna Marini, el Grupo Padano di Piadena, Silvia Malaguiggini, Sandra Mantovani, Katy Mattea, la explantadora de arroz Giovanna Daffini, Michele Straniero y, a la guitarra, Gaspare de Lama. Las letras de las canciones fueron responsabilidad de Franco Fortini. La nutrida representación de músicos incomodó muchísimo al público que llenaba la platea del Teatro Chao Melisso, acostumbrado a la culta música que habían disfrutado durante las 7 ediciones previas del festival. Y no creáis que fue por la canción Bella Ciao en sí, no, fue por todo, por el espíritu contestatario del recital, por las letras de las canciones y, también, por el novedoso estilo folk, desconocido para ese público. Por si fuera poco, durante el recital se produjeron varios incidentes que ayudaron a forjar y dar el temple revolucionario a la canción Bella Ciao. Uno de ellos ocurrió cuando los trovadores populares recitaron el siguiente verso, insertado en una canción llamada, ni más ni menos, y por la calle gritaban los huelguistas. El verso decía, los campesinos pobres morían en los establos de los terratenientes. Ante eso, una señora muy elegante se puso de pie, se desenroscó una estola de bisón del cuello y a voz en grito dijo, yo tengo 130 campesinos y ninguno duerme en establos. En respuesta, uno de los miembros de la troupe, presente entre el público, le espetó, ¡fuera de aquí, estirada! Y se supone que los organizadores habían revisado la escaleta. Pero aún hay más. Otro día, a Sandra Mantovani, una de las cantantes, de repente se le fue la voz antes de cantar ¡Ay, Gorizia, tú estás maldita!, una canción antimilitarista. El sustituto de emergencia fue Miquel Estraniero, que no se sabía la versión edulcorada pactada con los organizadores. Y, cuando dijo eso de «Traidores, señores oficiales, que habéis querido la guerra, enlatadores de carne vendida, segadores de jóvenes», se armó un escándalo que terminó en denuncia ante los tribunales por vilipendio a las Fuerzas Armadas. Y así, en ese contexto de incidentes y polémicas antisistema, fue que la canción Bella Ciao hizo su debut en sociedad, un acto que, a modo de Big Bang, la esparció con inusitada fuerza en todas direcciones. Es esa, la gala cantora de Spoleto y no la nebulosa participación de la delegación italiana en el Festival Europeo de las Juventudes Izquierdistas de 1947, la verdadera plataforma desde la cual despegó Bella Ciao para girar alrededor del planeta lanzando semillas en todos los continentes, simientes que germinaron, arraigaron y que, tras ser cantada durante décadas, mutó en miles de versiones adaptadas a todo tipo de reivindicación. Y ahí la razón de la buena salud de Bella Ciao en este bien entrado siglo XXI. Y bien, esa es la historia de la canción que mucha gente sostiene es el himno partisano de la resistencia italiana, pero para nosotros, aquí en Zafarrancho Podcast, la canción partisana italiana por antonomasia es otra. Pero antes de hablar de ella, nos tomaremos unos minutos para revisar por qué Bella Ciao es tan valiosa como cántico contestatario y anti-establishment. Y no nos referiremos a la letra de su canción, que ya conocéis por haberla escuchado en castellano al principio de esta disertación. Nuestro enfoque se centrará en la psique de las personas. Y, más que en la psique de las personas, en la psique de las masas. Antes de meternos en tamañas arenas movedizas, finalicemos la sección dedicada a Bella Ciao escuchando una de las versiones que más nos gustan. Es instrumental, ejecutada por el trío chileno Zaratustra en una callejuela de Santiago de Chile, una versión con aires klezmer, es decir, al estilo de la música judía de la Europa del Este de principios del siglo XX. Así que, queridos oyentes, haced una pausa y dejaros transportar por estos tres virtuosos músicos latinoamericanos y su particularísimo arreglo de Bella Ciao. Es probable que situar a Bella Ciao en el contexto de la psicología de las masas le reste, a algunas personas, parte del aura mística que tiene, pero no está mal que obtengamos herramientas que nos permitan descubrir los hilos verdes que se esconden tras los bastidores de nuestra realidad. Si bien estudiosos del tema como Emily Durkheim, William McDougall, Sigmund Freud, Alfred Adler y el polémico Gustave Le Bon discrepan en muchos puntos, también tienen coincidencias que han contribuido a consolidar actividades como la publicidad, la comunicación social y el liderazgo, tanto en el plano político como en el empresarial y el comercial. Bien, la masa. ¿Qué es una masa, psicológicamente hablando? Pues es un grupo de personas. Pero no un grupo cualquiera. Es un conjunto de individuos conectados por alguna clase de idea, sentimiento religioso o deseo. Los estudiosos son más específicos y dicen que la característica común de esas personas es que han sido influenciadas por algo. Pero ni en el mal sentido ni en el bueno. Solo gente que se junta con otra afín, movidos todos por un estímulo común o un excitante común. Sin esa amalgama psicológica, el grupo no es masa. 100 turistas paseando por la Plaza María Pita de A Coruña no son una masa. Son visitantes sin ningún nexo entre ellos, salvo el de coincidir en el mismo lugar a la misma hora. Por el contrario, y siempre que se cumplan ciertas condiciones, 20 personas unidas por una idea o un sentimiento común podrían convertirse en una masa psicológica. Suponiendo, a efectos de esta explicación, que esas condiciones hayan sido cumplidas, la masa psicológica que está bajo nuestra lupa presentará unas impactantes características entre las cuales destacan 1. La masa presenta características colectivas muy distintas a las de cada uno de los individuos que la componen. 2. Las personalidades, ideas y sentimientos propios de los individuos se difuminan, se igualan y se alinean en una misma dirección, apareciendo una especie de alma colectiva que dura lo que dura la masa. Disculpad el inciso friki. Los oyentes habituales saben de qué pie cojeamos. Pero es como si ese grupo de individuos pasara a integrar el colectivo Borg, una temible fuerza del universo de Star Trek formada por gente transhumanizada y agrupada bajo una conciencia común. 3. La racionalidad de las personas cede el testigo al sentimiento. La masa no razona, la masa siente. 4. No es necesaria la presencia física simultánea para crear una masa psicológica. En tiempos pretéritos, las conciencias de las personas podían aglutinarse recibiendo estímulos desde la prensa, por poner un ejemplo. Y si así ocurría a principios del siglo XX, imaginaros ahora con el poder catalizador de las redes sociales. 5. El individuo, cuando forma parte de una masa, se siente extremadamente poderoso, tanto para realizar buenas acciones como para hacer cosas deplorables que, de estar solo, jamás haría. 6. La masa rechaza al diferente. Por contrapartida, el individuo abandona sus convicciones personales y adopta los de la masa. De ahí una de las reglas fundamentales de este asunto. La masa contagia e hipnotiza al individuo, haciendo que todos sientan y actúen por contagio. Para que una masa logre algo, existen varios mecanismos, siendo el más importante de todos el surgimiento de un líder o de un cuerpo colegiado rector que, usando herramientas o recursos como la afirmación, la repetición de conceptos breves y simples y la presentación de imágenes gráficas, ponga la masa en movimiento en pos del objetivo. Ejemplos de masas movilizadas los hay por millares, siendo una de las más famosas aquella muchedumbre de parisinos que, en 1789 y actuando como un solo individuo, tomaron la Bastilla. Escuchemos a continuación otro ejemplo de masa psicológica. Se trata de 32.000 personas reunidas en el estadio de fútbol de la ciudad desde la que se realiza este podcast que celebran, con cánticos, la inauguración de una novedosa iluminación informatizada colgada del también recién construido tejado. El quid de lo que hemos escuchado aquí son esas intensas cantatas. ¿Por qué? Pues porque, y de esto hay miles de estudios que así lo afirman, la música tiene la facultad de provocar emociones intensas en quienes la escuchan. Cuando los científicos meten a una persona en un equipo de resonancia magnética y le miran el cerebro mientras escucha música, la pantalla se enciende como un árbol de Navidad. Tampoco estamos descubriendo nada nuevo. A todos nosotros se nos ha puesto la piel de gallina escuchando ciertas canciones, melodías o, como me sucedió hace pocos días en la base naval de Tarento en Italia, al oír ciertas marchas militares. Sobre este intenso viaje relámpago hecho mientras preparaba este programa hablaré en una adenda especial al final de este episodio. Pues bien, la relación entre la psicología de masas y la música es estrecha porque, como dijimos antes, la masa no razona, la masa siente. Y no hay nada mejor para hacer aflorar los sentimientos de las personas que una buena canción. Si cantas en grupo te sientes poderoso. ¿Quién os habla? Cuando era cadete novato y lo hacían correr en pelotón por kilómetros y kilómetros, llegaba a destino gracias, en parte, a las canciones que cantábamos. Ahora lo entiendo. Siempre me dije que era muy contradictorio correr y cantar, porque perdías fuelle. Pero no, la pérdida de aliento era compensada con creces con el impulso psicológico que las canciones cuarteleras daban a nuestras piernas. Escuchemos un ejemplo. No son las mismas marchas que yo cantaba porque las que siguen pertenecen al ejército de Perú, pero el concepto y el sufrimiento son los mismos, sobre todo cuando se canta y se trota de madrugada antes del desayuno. Porque estamos convencidos de que somos los mejores. Técnicamente, físicamente, estamos convencidos de que somos los mejores. ¿Alguna duda? Sea en un pelotón militar, sea en una multitudinaria muchedumbre acantonada en el hall de un aeropuerto o, inclusive, sentada en la sala de accionista de una megacorporación petrolera ultramundial, la gente forma parte de masas, greyes movidas por invisibles hilos hacia un objetivo común. Y si estáis pensando que los miembros de un grupo de ejecutivos empresariales o los asistentes al lanzamiento del último teléfono inteligente de turno no cantan, tenéis razón. Pero esas reuniones siempre empiezan con elaboradísimos vídeos corporativos llenos de sugestivas imágenes e inspiradora musiquita que también pone los pelos de punta. Y así, cuando en una reunión anti lo que sea se canta Bella Ciao, lo que está ocurriendo, señoras y señores, es un mágico alineamiento de todas las almas presentes hacia un mismo objetivo, una exaltación que hace que los individuos presentes se fundan en un solo ente, poderoso, decidido y muy capaz de lograr lo que cada quien por su cuenta no puede alcanzar. Esta mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Esta mattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano. Después del momento psicológico de Zafarrancho Podcast, continuemos. Como decíamos, existen otras canciones a las que los historiadores y musicólogos italianos dan más protagonismo partisano que a Bella Ciao. A nuestro entender, la que más destaca es una llamada Fischia il vento, o sea, sopla el viento. Hasta la llegada de la serie española de televisión, Fischia il vento compartía con Bella Ciao el sitial de honor entre las canciones partisanas italianas. Eso sí, con el importante detalle de que existen pruebas de que Fischia il vento no solo fue cantada durante la resistencia, sino que se sabe cómo y cuándo su letra fue escrita y su música fue compuesta, o, en este caso, adaptada. Tal y como narramos con lujo de detalles en nuestro episodio titulado El hundimiento del acorazado Roma, el 8 de septiembre de 1943 marcó, para Italia, un antes y un después en la Segunda Guerra Mundial. Y no solo para el país, sino para todos sus habitantes. Entre ellos estaba un joven ligure deportista, de alma inquieta y comunista, que un año antes se había graduado de médico. Por ligure se entiende natural de Liguria, la región cuya capital es Génova. Cuando el centro y el norte de Italia quedó en manos de los alemanes, tres idealistas se echaron al monte para comenzar a luchar contra los nazis y contra sus colaboradores italianos fascistas. Su jefe era Umegu, el sobrenombre de batalla partisano de Felice Cascione. Umegu, en dialecto ligure, viene a ser el médico. Amén de interferir con los alemanes que deambulaban por las estribaciones de los Alpes que penetraban en Liguria, Umegu también se dedicaba a curar familias montañeras. Pero no todo era lucha y altruismo. De noche, cuando la nostalgia invadía los corazones de los cada vez más numerosos soldados irregulares de Cascione, también entonaban canciones. Y como al principio no existían cánticos partisanos, entonaban lo que se sabían, que solían ser piezas como la Internacional, la Guardia Roja, Bandera Roja y el himno de los anárquicos titulado Adiós Lugano Bella, transformados por ellos en Adiós Liguria Bella. Faltos de una canción propia, Felice Cascione recuperó un poema que escribió en la universidad y se puso manos a la obra para ponerle música. Pero Umegu era buen Megu, pero muy mal músico. Por suerte, entre los nuevos integrantes de su grupo estaban dos soldados que estuvieron en Rusia, de los pocos afortunados que lograron regresar a Italia. Esos soldados se llamaban Giacomo Sibilla, apodado Iván, y Vittorio Rubicone, apodado Vittorio el Rubio. Es de hacer notar que los partisanos se llamaban entre ellos con un nombre de batalla y no con el nombre y apellido verdaderos. Pues bien, como Iván había aprendido en Rusia una canción patriótica llamada Katyusha, él y el Rubio estaban tratando de cambiar la letra soviética para crear una canción partisana. Y como 2 + 1 = 3, Umegu se unió a Iván y a Vittorio el Rubio y ¡zas! El poema de Cascione quedó musicalizado con la melodía de Katyusha. Antes de escuchar el resultado final, oigamos la canción soviética que inspiró al trío partisano italiano. Katyusha habla de una chica que añora a su amado, un soldado del ejército rojo que defiende a la madre patria. Katyusha viene a ser el diminutivo cariñoso de Yekaterina, Catalina en castellano. A continuación, escucharemos al conjunto académico de canto y danza Alexander Alexandrov del ejército ruso o, como lo conocemos todos, el coro del Ejército Rojo, la famosa agrupación que desde 1928 deleita a propios y extraños. En esta ocasión el coro acompaña a la niña Valeria Kurnuskina, la solista. Поплыли туманы над рекой, выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой, выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой, выходила, песню заводила, про степного сизого орла, про любила, про того, чьи письма берегла. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем вслед. От Катюши передай привет. И бойцу на поле подвалечи, от Катюши передай привет. Пусть вспомни девушку простую и услышит, как она поет. Пусть солнце не бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть солнце не бережет родную, а любовь Катюша сбережет. La primera vez que se interpretó la nueva canción fue muy pronto, en la mismísima Navidad de 1943, 3 meses después de iniciarse oficialmente la lucha partisana, en un pueblito llamado Kurenna, no muy lejos de la frontera con Francia. Esta villa, a pesar de estar muy cerca del mar, está enclavada en plena montaña porque, debemos recordar, los Alpes occidentales italianos llegan hasta el Mediterráneo. El texto de la canción llevado por escrito al cuartel del movimiento partisano en Génova, se extendió como pólvora entre los combatientes del noroeste italiano. La parte triste de la historia es que Umegu no vivió para ver cómo su poema se convertía en uno de los cánticos partisanos italianos, ya que murió en un enfrentamiento contra una columna de infantería alemana a finales de enero de 1944. En su honor, la canción Fischia il vento se convirtió en el himno de la Brigada Garibaldi, uno de los ejércitos partisanos italianos más grandes, que más combatió y al que el grupo de Felice Cascione estaba adscrito. Hemos buscado sin cesar una versión en castellano de Fischia il vento, pero no la hemos encontrado. Así que, antes de escucharla en italiano, traduzcamos su letra. Sopla el viento. Sopla el viento, brama la tormenta, los zapatos rotos y aún así debemos marchar, a conquistar la roja primavera, donde sale el sol del porvenir. Cada barrio es patria del rebelde, cada mujer a él le otorga un suspiro. En la noche lo guían las estrellas, fuerte el corazón y el brazo en el combate. Si sobreviene la cruel muerte, dura venganza vendrá del partisano. Ya segura es la dura suerte del fascista vil y traidor. Cesa el viento, calma la tormenta, vuelve a casa el fiero partisano, ondeando su roja bandera. Victoriosos, al fin libres somos. Repitamos dos trocitos. Y aún así debemos marchar a conquistar la roja primavera, donde sale el sol del porvenir. Y ya segura es la dura suerte del fascista vil y traidor. Esto, amigos, marcó la diferencia entre Fischia il vento y Bella Ciao, haciendo que Bella Ciao, a pesar de su nebulosa proveniencia, se difundiese más que Fischia il vento, una canción sobre la que no hay ni la más mínima duda de su origen partisano. El punto es que la versión original de Fischia il vento era 100% comunista. No solo, también deja claro quién era el enemigo a vencer, los fascistas. En cambio, la versión original de Bella Ciao, aquella que comenzó a extenderse por el mundo en los años 60, no habla de fascistas sino de invasores, un enemigo más genérico y en vez de circunscribirse al ámbito comunista que solo adversa al capitalismo, se enfrenta a cualquier poder imperante. En pocas palabras, es una canción más neutra y más universal. Con Fischia il vento se intentó hacer lo mismo, volverla más neutra. La versión moderna cambió la frase roja primavera por nuestra primavera y algún otro cambio más. Pero, a pesar de todo, suele interpretarse igual a como se hacía en 1944. Escuchemos la canción en una versión muy enérgica y que respeta la letra original. Furia la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. A conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle, ogni donna dudona un sospir. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel colpir. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel colpir. Se ci coglie la crudele morte, dura vendetta sarà del partigiano. ormai sicura è la dura sorte del fascista vile traditor. Ormai sicura è la dura sorte del fascista vile traditor. Calma la bufera, torna a casa il fiero partigiano, sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosi al fin liberi siamo. Sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosi al fin liberi siamo. Fischia il vento, in furia la bufera, scarpe rotte pur bisogna andar a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. A conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Hasta aquí nuestra soflama sobre Bella Ciao y su relación con el movimiento partisano italiano de la Segunda Guerra Mundial. ¿Es Bella Ciao una canción partisana? Pues responded como queráis a esta pregunta. Si en la misma Italia mucha gente dice que sí, pues ¿quiénes somos nosotros para decir lo contrario? Y ya que el título de este episodio lo pregunta, fijaremos posición. Aquí en Zafarrancho Podcast pensamos que es una canción de inspiración partisana, pero no 100% como Fischia el Vento u otras que sí fueron compuestas entre 1943 y 1945. ¿Eso la descalifica? Pues claro que no. Tiene esencia partisana y es una obra magnífica en lo que a encender espíritus se refiere, tal y como hacen Fischia el Vento y muchísimas otras canciones de lucha y reivindicación. El que quiera saber sobre este programa, sobre su conductor, o sea yo, o sobre mis ensayos de historia militar y novelas, que visite el blog de Zafarrancho Podcast, o ponga Esteban Pérez Bolívar en el buscador de Amazon, o en el de Google, o que, cuando pase por Coruña, me contacte para beber agua, café o vermú. Pues bien, señoras y señores, este episodio ha llegado a su fin. Tras el intermedio musical que colocaremos a continuación, el programa continuará con una adenda, una reseña de un viaje que, aunque pareciera no tener relación con lo que acabamos de ver, en el fondo sí tiene. Aquellos de vosotros que estéis descubriendo a Zafarrancho Podcast por primera vez, encontraréis en el anexo un aire intimista. Y así será, porque versará sobre una excursión relámpago a Italia hecha mientras escribíamos este guión. El cuadernillo sonoro de viaje no sonará extraño a los oyentes regulares de Zafarrancho Podcast, porque son conscientes de nuestra estrechísima relación con ese país en general y con su marina militar en particular. Si sois nuevos oyentes y vuestro interés se ceñía a Bella Ciao, podéis obviar lo que sigue. Pero si aún así deseáis continuar, seréis bienvenidos. Despediremos el programa con un 2 en 1, es decir, con Fischia el Vento seguida de Bella Ciao, interpretadas por la banda italiana de ska punk NH3. El recital, bueno, a eso no se le puede llamar recital. El desenfrenado tronar de voces e instrumentos ocurrió durante el festival francés Antifa 2015. Los miembros del grupo NH3, haciendo honor a lo que significa su nombre, la fórmula del amoníaco, siempre tratan de corroer el status quo con sus canciones llenas de furia antisistema. Sea como fuere, esta es una de las versiones con más fuerza y dinamismo de las muchas que escuchamos para hacer este capítulo. Señoras, señores, gracias por escuchar Zafarrancho Podcast. Okay, guys. We are from Italy. It's a long way to come here. But it's always so fucking awesome play in France. Thank you for all. We are feeling like at home, man. This song is for you. Sorte del fascista vile tradito e tradito. C'è lo spavento, chiama la bufera, torna a casa pieno partigiano, sventolando la nostra sua bandiera, vittoriosa fino in felicità. Sventolando la nostra sua bandiera, vittoriosa fino in felicità. Para facilitar el cambio de tercio y dar la oportunidad al episodio sobre Bella Ciao para que se aleje y desaparezca tras el horizonte, haremos un intermedio musical con un cantante que descubrimos en el viaje a Italia que acabamos. Bueno, a partir de ahora dejaremos de usar el plural majestático, que descubrí durante el viaje a Italia que acabo de hacer y que será lo que os relataré en la adenda. Lo que escucharemos es un extracto del vídeo musical de la canción Faccio quello che voglio, es decir, hago lo que quiero, del cantante youtuber Robazzi, conocido por sus extravagantes, largos y magníficamente bien producidos vídeos musicales, verdaderas películas de aventuras en miniatura. En este caso Robazzi, que en el vídeo sufre un ataque de falta de talento, decide robar la bóveda más custodiada de Italia, aquella en la que los cantantes famosos depositan muestras de su físico y su voz para usarlos cuando sean viejos y se les acabe el sex appeal y la inspiración. Gracias a un futurístico proceso, la esencia del físico queda atrapada en una pastilla y la esencia de la voz en un jarabe. Aquel que tome la pastilla o el jarabe adquirirá el semblante del cantante y o su voz. Muchos minutos después de iniciado el vídeo, la música arranca cuando Robazzi debe huir con un bolso lleno de botellas de voz y sobres con píldoras, es decir, con el talento de los artistas italianos de todos los tiempos. A partir de allí, la historia narra, con música, la azarosa huida de Robazzi, que es perseguido por aire, mar y tierra. Y aunque se transforma en varios artistas, al final consiguen atraparlo. Un momento muy divertido de la huida es cuando Eros Ramazzotti lo intercepta y le exige que le devuelva el jarabe con su voz. Luego le dice a Robazzi que lo único que necesita para cantar como él es ponerse una pinza de ropa en la nariz. Podréis escuchar esto en el audio. La aventura termina cuando Flavio Briatore, el jerarca de Fórmula 1, paga su fianza y lo libera. Las distintas voces que escucharéis corresponden a los cantantes que colaboran en el cortometraje. A continuación escucharemos una versión reducida de Faccio quello che voglio, un título con el que nos sentimos muy identificados, creativamente hablando. Niente Gianni, è 2 ore che siamo qua, non ha bocca, niente. Ma niente. Comunque non lo so, ultimamente non ho più idee. Ma zero proprio, eh. La paura di tutti gli artisti è quella di perdere il talento. È per questo che abbiamo costruito il cavò. Che senso il cavò? Fabio, il cavò. Il cavò dei successi è il luogo in cui i personaggi famosi custodiscono nel tempo i loro talenti. Per preservare il proprio aspetto fisico basta passare attraverso uno scanner che cripta la fisicità e la materializza sotto forma di una pillola, imbustata e catalogata. Grazie ad avanzati macchinari, chi possiede una bella voce può materializzarla sotto forma liquida e conservarla nel tempo all'interno di apposite boccette, catalogate ed etichettate con il nome del legittimo proprietario. Tutto questo è successivamente trasportato all'interno del cavò. Sicuro e inaccessibile, anche per le menti più diaboliche. Per violare il cavò occorreva un piano di una difficoltà estrema. Segui il corridoio e vai a destra. La password è 1234. Sono dentro. Cambiati i vestiti. Hai 15 secondi prima che si chiuda. Sbrigati. Prendi una pillola per non farti riconoscere. fortuna. Ho tutto in una borsa, l'ho solo fatta grossa, spevato di corsa. È tutto un copricolla, la moda ci controlla, sparisco tra la folla. Potrei ballare come bolle, cantare di felicità, fare gli incassi di Zalone, e invece sono ancora qua. E cerco un posto fresco e prendo qualche abilità, nei limiti della legalità. Faccio quello che voglio, faccio quello che mi va. Quest'estate sono fuori controllo, e del testo tanto non ne ho bisogno, perché con questa voce qua, pam pam pararam, pam pararam, pam pam pararam, con questa voce qua, pam pam pararam, pam pararam, pam pam pararam, pam pararam. Vai tranquillo, non c'è bisogno, ci penso io. Ridammi la mia voce. Ma Eros, guarda che non si ruba, Ma non Rovazzi. Lo so. Dai, tieni. A posto. Ricordati che non ti serve la mia voce. Ti basta questa. È una molletta da bucato. Esatto. Ciao. Vado e parto in quarta e sfugo dal mio karma, uno stato che mi esalta. Ho voglia di staccare dall'ansia generale, tu farmi dentro il mare. Non ti devi preoccupare mamma, sto ricollando, devo spegnere. Ti chiamo dopo, devi stare calma, tanto sono su una panda. Non ti aspettavi questa nuova canzone, e ti darò un finale contro ogni previsione. Ma non sono l'eroe delle tue solite storie, e sono contrario a tutti gli spoiler. Faccio quello che voglio, faccio quello che mi va. Quest'estate sono fuori controllo, e del testo tanto non ne ho bisogno, voce qua. Rovazzi, venga, hanno pagato la cauzione, può uscire. Ma veramente? Venga. E io niente. Ma come? Dannazione. Affare! Magari la prossima volta diciamola sottovoce questa cosa della cauzione. Allora sei tu il liberale. Ma chi ha pagato? Lo seguo a sinistra, sempre dritto, prego. Vada. Interista del cazzo! Alve? Ma come funziona qua? Devo dare i documenti? Ma qualcuno di voi sa chi ha pagato la... Pagato io, sei fuori. Ma El origen de lo que os voy a contar se sitúa a finales del verano de este año, cuando los miembros del curso graduado en 1986 de la Escuela de Oficiales de la Marina de Guerra de Italia, grupo al que pertenezco, estallábamos de júbilo cuando nos enteramos de que el comando de la Segunda Flota Naval Italiana cambiaría de manos a principios de otoño. Ahora bien, ¿por qué una noticia rutinaria nos alegró tanto? Porque el cambio de comandante lo protagonizarían dos de los más destacados miembros de nuestra cohorte, una logia unida por lazos que el tiempo no hace más que estrechar. El cargo de comandante saliente correspondía en ese momento al vicealmirante Aurelio de Carolis, nuestro capocorso, es decir, el que se graduó de primero en nuestra promoción, un oficial que, además de ser todo un caballero, tiene tal capacidad de trabajo y raciocinio que no parece de este planeta. Esta es la razón por la que, a pesar de ser el más joven de nuestro grupo, está varios años adelantado en su carrera. La noticia decía que de Carolis le pasaría el testigo al vicealmirante Paolo Pezzuti. ¿Y sabéis cuál era el cargo anterior de Pezzuti? Pues, jefe del comando subacuei e incursori, con Subin, los herederos de la décima flotilla más, jefatura en la que estuvo 4 años. Apartando lo buen oficial que es, para mí era una gran buena nueva porque Paolo y yo éramos inseparables en la academia. Y en este contexto saltó una chispa, de esas que ponen en marcha una cadena de acontecimientos. Aurelio, el comandante vigente de la segunda flota, nos dijo que quien quisiera personarse en el acto estaría formalmente invitado. Aquellos de vosotros que hayáis escuchado nuestro episodio titulado El velero, el chubasco y el teniente, recordaréis mi primer reencuentro con mis compañeros. Una quedada de ensueño que materializamos varios de nosotros en Nápoles, acompañados por nuestras esposas. Movido por el deseo de volver a ver a algunos de ellos o reencontrarme con otros tras 33 años de separación, comencé a proyectar un posible viaje. Pero, como ya teníamos planificado ir en Navidad a visitar a nuestro hijo a Escocia, decidí dar carpetazo al asunto. Pero el tiempo pasó y, cuando solo faltaban 4 días para la ceremonia, mi perceptiva y empática mujer dijo: «Tú te mueres por ir con tus compañeros, ¿no?». «Sí», fue mi parca respuesta. «Pues ve, anda». En menos de lo que canta un ratón de ordenador, los billetes estaban comprados. 4 de avión, 2 de tren, 2 de metro y 2 de autobús. Todo esto para enlazar la larga ristra de vehículos necesaria para conectar, en viaje de ida y vuelta, el último rincón de la península ibérica con el último rincón de la península itálica. El viaje lo haría solo porque, además de lo mucho que duraría el desplazamiento para lo poco que estaría en destino, el periplo se llevaría a cabo en días laborales y es más fácil despejar una agenda que 2. Con los pasajes en mano y después de cambiar mis compromisos del trabajo regular, preparé mi pequeña valija de viaje metiendo, con gran mimo, mi mejor traje junto a mi plancha miniatura de viaje y el infaltable kit de pulido de zapatos. Tarde en la noche del último sábado de septiembre, después de besar a mi hija y a mi esposa, subí a bordo de un avión que me llevó a Barcelona. Tras deambular por los pasillos del Prat durante toda la madrugada, a primera hora del domingo abordé un Airbus con destino al aeropuerto de Fiumicino. Ya en el principal aeropuerto de Roma, fui a su estación de tren y abordé un convoy con destino a Roma. Pero en vez de llegar a su estación central llamada Roma Termini, descendí en una auxiliar, Roma Trastevere. Y allí comenzó a obrar la magia, aquella que conecta el presente con un pasado bastante olvidado, pero que, habiendo sido maravilloso, irrumpe con fuerza cuando se producen los estímulos adecuados. Roma Trastevere fue una estación muy frecuentada por mí en tiempos mozos, porque allí cogí el tren que me llevaba de regreso a Livorno tras pasar fines de semana en la ciudad eterna. Otro tren me llevó de Roma Trastevere a Roma Termini, la gigantesca estación central de trenes, el punto donde convergen todos esos caminos que llegan a la capital de Italia. Sin salir del monstruoso edificio, cambié de sistema de transporte público saltando del tren al metro. Pocos minutos después, mi maletita y yo fuimos conducidos de Roma Termini a Roma Tiburtina, otra gran estación multimodal, de metro y tren. El siguiente paso fue salir de la estación, cruzar una avenida y entrar en una estación de autobuses. Pero como había tiempo de sobra y ya llevaba 12 horas de viaje, hice un alto para desayunar en un bar cercano. Desayunar rico y ser bien atendido a pesar de haber entrado en un bar situado en la órbita de dos estaciones me pareció extraño. Eso me sorprendió porque Roma no es una ciudad fácil. Armado con litro y medio de agua comprada en el bar y un cuaderno con una fotocopia de este guión doblada dentro, abordé el autobús, uno de esos vehículos verdes fosforito de la línea que está revolucionando el transporte de pasajeros por carretera con su aparentemente contradictorio buen servicio y bajo precio. En fin, que estaba listo para enfrentarme a 8 horas de viaje en bus. ¿Y por qué en bus y no en avión? Porque fue la única combinación que encontré para llegar a una hora decente del domingo. Debemos recordar que compré los billetes muy tarde. Al abordar me encontré sentado al lado de una elegante señora muy mayor de maneras refinadas. Esta fue la primera de varias maravillosas casualidades del periplo porque resultó ser una profesora jubilada de filosofía e historia que se dirigía a la penúltima parada del recorrido, un pueblo llamado Matera. Yo iba a la última, a Taranto, un pueblo que hemos nombrado o escrito decenas de veces en este programa o en nuestros 2 ensayos sobre historia naval del Mediterráneo. Taranto en castellano es Tarento, pero estoy acostumbrado. Pues bien, como podréis imaginar, no habíamos salido de Roma cuando ya estábamos hablando como 2 cotorras. La profesora y yo conectamos de inmediato. Enterada ella de qué temas trataba yo en mi podcast, me dijo que me enseñaría cuando el bus pasara al lado del monasterio de Montecassino, el edificio protagonista de nuestro episodio titulado Las armas las carga el diablo. De tanto hablar, a un cierto punto la señora dijo: «Uy, parece que ya lo pasamos. Qué raro, porque venía atenta al camino». Transcurrido unos minutos, la dama, dándome un codazo de aupa, dijo: «Ahí está el monasterio, ¿lo ve? Le dije que era majestuoso». Y era verdad. La ancha autopista de 8 carriles que une Roma con Nápoles pasa al pie de la montaña donde se erige el nuevo monasterio, el sustituto de aquel que los norteamericanos destruyeron, sin necesidad, en 1943. Si queréis saber por qué es uno de los incidentes más vergonzosos de la Segunda Guerra Mundial, escuchad el episodio. Y así, movido por la casualidad a llevar una conversación en italiano de alto nivel durante 7 horas seguidas, mi mente recibió una descarga equivalente a colocarse los 2 electrodos de un desfibrilador en las sienes y activarlo a máxima potencia. En pocas palabras, un calambrazo intelectual. ¿El resultado? Pues que cuando llegué a Taranto, la faceta italiana de mi personalidad había emergido y ya pensaba, como lo hacía en mi juventud, en italiano. Y hablando de tiempos mozos, la canción que escucharemos a continuación era una de las que más oía mientras estuve en la Academia Naval. Estaba en lo alto de las listas de éxitos musicales de la Italia de 1982, el año en el que llegué a ese país para formarme como oficial de marina. La pieza en cuestión, conocida también por muchos de vosotros, se titula Centro di gravità permanente. El autor es el siciliano Franco Battiato, compositor que reflejaba su gran cultura en las letras de sus canciones. El centro de gravedad permanente al que Battiato hace referencia y busca en la letra se refiere a ese estado de la conciencia en el que el individuo está tan balanceado espiritualmente, también consigo mismo y también informado que nunca se dejará convencer o manipular por las ideas de otras personas. Busco un centro de gravedad permanente que nunca me haga cambiar mis ideas sobre las cosas y sobre la gente. fidato me con un cappello, un ombrello di carta, di riso e canna di bambù. Capitani coraggiosi, furbi contrabbandieri macedoni. Gesuiti euclidei, vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di un certo centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Al bajar del autobús a las 8 de la noche del domingo, y a pesar de que tenía 20 horas de viaje, no estaba cansado. Y no era para menos, había llegado a Taranto, una ciudad en la que había estado dos veces, una de ellas como guardia marina en prácticas a bordo de una modernísima fragata italiana de la clase Lupo durante muchos meses. En la parada del bus fui recogido por el edecán del almirante Aurelio de Carolis, el comandante de la segunda flota. El ayudante de campo me llevó al alojamiento para oficiales embarcados, un edificio situado en la base naval, pero con acceso directo a la ciudad. Después de darme las llaves de mi habitación y un salvoconducto para un coche que no había llevado, se despidió dándome la bienvenida en nombre de mi compañero de curso, que no había podido venir a recibirme por encontrarse en plena organización de los actos del día siguiente. Después de una reparadora ducha, contacté a mis compañeros presentes en Taranto para ver quién estaba disponible a esa hora. Pero, por uno u otro motivo, nadie podía acompañarme. Muerto de hambre, pedí consejo, siempre vía mensajería instantánea, sobre dónde comer. La respuesta me llegó desde algún lugar del Golfo Pérsico donde uno de los nuestros estaba destinado. El colega me envió al gastrobar de la Plaza Italia, un restaurante situado cerca del Círculo de Oficiales, el edificio colindante al mío. Y como la confianza da asco, yo le respondí: ¿Y tú crees que atravesé media Italia para terminar en un vanguardista gastrobar? Yo quiero una trattoria. Entonces ve al gato rosso, el gato rojo. Pero había cerrado. Nuestro compañero llevaba varios años sin ir a Taranto. Empeñado en tener la cena más italiana posible, comencé a dar vueltas un domingo noche pasada las 9. Tras descartar varios restaurantes super fashion de la muerte, al doblar una esquina, ¡pum!, choqué con una fila de personas. Al principio creí que era gente que iba al teatro, por un cartel que vi con el rabillo del ojo. Pero en realidad era gente que esperaba mesa libre en el Basile Luzzi. Il Basile Luzzi, una trattoria tarantina de toda la vida, llena a rebosar y con un montón de camareros atareados de camisa blanca, pantalón negro y brazos llenos de platos, uno más apetitoso que otro. «¿Si mangia bene qui?», pregunté al último de la fila. «Ma che cazzo domandi?», fue la sincera y simpáticamente grosera respuesta a una pregunta tonta. Tras averiguar, ya con más tino, si la espera era larga, los de la fila me dijeron que avisara a los camareros. Un gran consejo porque, al estar yo solo, me dieron mesa ipso facto. ¡Ay! ¿Qué os puedo decir, oyentes? Yo, cuando viajo, lo que busco es cotidianidad. Y eso es lo que obtuve al sentarme en una pequeña mesa de un rincón del atestado restaurante, una viva estampa de la Italia profunda en la que grupos de amigos, familias o parejas enamoradas disfrutaban de una cena hecha por cocineros o cocineras que ya quisieran tener los más reputados restaurantes de París, Londres o Bilbao. Todo estuvo bien hasta que me trajeron el menú. Eso no se le puede hacer a una persona que, como mucho, solo podría comer 3 veces en Taranto. Aunque estuve tentado a pedirle orecchiette, una pasta en forma de orejitas, un plato que me enloquecía de joven, me decidí por una simple pasta a la carbonara, deseoso de comerla con huevo en vez de bechamel como la suelen servir fuera de Italia. De segundo pedí sepias rellenas. «¿Tiene vino de la casa?», pregunté. «Sí, ¿quiere medio litro?». «Va bene», respondí. Cuando el camarero, el joven, me trajo el pan y el vino, me pareció que me había excedido con la bebida. Pero, en fin, tampoco tenía que beberlo todo. Con lo lleno que estaba el local, tuve que esperar más de lo que me había imaginado o más de lo que estaba acostumbrado por comer tantos años en las magníficas casas de comidas gallegas. Pero eso me permitió seguir deleitándome con las estampas tarantinas que pasaban ante mis ojos. Una de las más llamativas fue la de los postres. Cuando en la carta había leído un renglón que decía: «Si quiere postres, déjese aconsejar por nuestros camareros», supuse que te recitarían los dulces del día. Pero no. Cuando los comensales de 2 mesas terminaron sus platos fuertes, entendí qué significaba esa nota. Cuando alguien quería postres y los pedía, el camariere iba a la zona de la barra, abría un expositor refrigerado y cogía una bandeja enorme, con una montaña de dulces apilados unos sobre otros. Eran los llamados pezziduri, pedazos duros, unos postres fríos de distintas formas, colores y tamaños. Y con la bandeja a cuestas, el mesero regresaba a la mesa, la apoyaba en una esquina y explicaba qué contenía. La gente miraba, preguntaba y escogía. A mí se me iban los ojos. Diga que estaba en plan persona seria y responsable, porque lo que me apetecía era coger la plancha de postres, salir corriendo y comérmela toda en un banco del parque de enfrente. Pero me contuve y continué distrayéndome viendo las pintorescas escenas. Al poco llegó mi plato de pasta a la carbonara y... ¡Uy! ¿Cómo calificarla? Inmejorable. Lo que más me sorprendió fue que, amén de la cremosidad del huevo, de la intensidad del bacon y del fragante fondo del aceite de oliva, la sensación de morder la pasta fue tan embriagadora como el de la exquisita salsa carbonara. Comer pasta al dente en una buena trattoria italiana de Italia es una experiencia religiosa. Yo, que nunca ceno, con la pasta tenía. Por eso me alegré que las sepias fueran pequeñas. Eran dos, coquetísimas, rellenas de un soberbio picadillo de qué sé yo qué, y acostadas en una cama de tomatitos cherry en mitades, horneados como las sepias. Comida la primera, ataqué la segunda, comenzando desde la cola del cefalópodo. Poco a poco la fui troceando y devorando hasta dejar la cabeza con sus retorcidos y tostados tentaculitos. Justo cuando me disponía a trinchar el trocito que quedaba, sentí una presencia a mi lado, muy cerca. Cuando me giré y miré, allí estaba, sonriendo de oreja a oreja, Paolo Pezzuti, mi mejor amigo de mis tiempos de la academia. Un cuarto de segundo después, los dos estábamos fundidos en un fortísimo abrazo, largo, afectuoso, sincero. Igual al que nos habíamos dado la última vez que nos vimos, en Rouen, durante la reunión mundial de veleros gigantes celebrada en el marco del bicentenario de la Revolución Francesa. Corría el año 1989 y él era el jefe de navegación del buque escuela Amerigo Vespucci y yo el jefe de comunicaciones y electrónica del buque escuela Simón Bolívar. De eso hacían 30 años exactos. Sorprendido a más no poder, no pude evitar que se me escaparan algunas lágrimas. Paolo, Paolo, non lo aspettavo, no lo esperaba. Ya sentado a la mesa, me dijo que había estado en la base hasta tarde y que, habiéndose enterado de que estaba en el Basile, se acercó. Fuera lo esperaban su edecán y un asesor táctico del grupo de los incursores del que había cedido el mando 2 días antes y la esposa de este último, invitados personales suyos a la ceremonia del día siguiente. Después de hacer una seña, el asesor se acercó y se sentó. Nos conocimos y, usándolo a él como punto de triangulación, Paolo y yo comenzamos a hablar de nuestras familias o de aventuras como la que había vivido hacía poco llevando a sus hijas a escalar la Torre Exner, una monolítica montaña del grupo Sella, en los Dolomiti, siguiendo lo que los italianos llaman una vía ferrata, es decir, alpinismo asistido con cables de hierro permanentes. Senderismo extremo que requiere arneses, cascos y demás. ¿Y por qué Paolo contó esto justo al comenzar nuestro breve encuentro en el restaurante? Porque muchos años atrás, él y yo escalamos esa montaña durante un permiso, creo que en unos carnavales. La diferencia es que cuando él y yo hicimos cumbre y llegamos al refugio, tuvimos que caminar por un sendero excavado en 2 metros y medio de nieve. Y ahora nieve non c'è, no hay, excepto unos pocos días de invierno. Y el glaciar que usamos a modo de tobogán para regresar a la civilización ya no existe. Para que luego digan que lo del calentamiento global es mentira. Entre nuestra excursión y la que él hizo con sus hijas, solo transcurrieron 33 años. Por cierto, tengo que recuperar las fotos de ese viaje y enviárselas a Paolo. Lo digo aquí para que no se me olvide. Aunque la conversación duró poco, unos 15 o 20 minutos, me pareció eterna. Fue extraño, el tiempo corrió de manera distinta y todo gracias al contacto personal. Las redes sociales, que él casi no usa, por cierto, te brindan sucintos titulares de la vida de las personas, pero son incapaces de ofrecer la fuerza de un abrazo o la calidez de una sonrisa. De una sonrisa sin intermediación de pantalla alguna. Al final, que hubiera mucho vino en la mesa, estuvo muy bien. Tras pedir 2 copas extra, nos dispusimos a brindar. El asesor, con el que de inmediato yo también había conectado, sugirió brindar por la vida. Y por la vida brindamos. Una vez marchados, yo quedé en estado de gracia. Y aunque estaba más que satisfecho, decidí rematar con un cannoli relleno con crema de ricota y pistacho. Pagada la cuenta, salí y me junté con 2 compañeros que habían llegado desde el aeropuerto de Bari. Uno de ellos, Cristiano, el almirante jefe del arsenal de Taranto, había ido a buscar a Panizzi, otro miembro del clan que venía directo de su mina de Carrara. Por arsenal se entienden los astilleros y talleres navales de Taranto, los más importantes de la marina italiana. Más abrazos y saludos. Pero como era tarde y la jornada del lunes sería intensa, decidimos todos irnos a dormir. Pero yo no pude ir a la cama. Sentí la irresistible necesidad de pasear y visitar el puente giratorio, emblema de la ciudad y piedra miliar de todo viaje emprendido por los buques de la Marina Militar Italiana, al menos en los tiempos en los que yo navegué con ella. ¿Por qué? Porque la antigua base naval estaba en lo que se llama Mar Pequeño, una bahía cerrada con una única entrada, un estrecho canal que atraviesa la ciudad. Y para unir la Taranto nueva con la Taranto antigua se debe recorrer un puente sobre el canal, una estructura que se abre en dos cuando pasa un barco. Pero en vez de levantarse como los puentes levadizos, los dos trozos giran en horizontal. De ahí el nombre de Ponte Girevole. Incluyendo este viaje, yo he pasado más veces navegando por debajo del puente que caminando o rodando por encima. Acodado a la barandilla del canal, con la estampa de una taranto ya adormentada y acompañado por varios pescadores nocturnos que hundían sus anzuelos en el canal, llamé por teléfono a mi mujer, que mucho se emocionó con mi encuentro con Paolo. A la mañana siguiente, tras la ducha, procedí a afeitarme. Pero no como todos los días, no. Era un afeitado naval, de nivel extremo. El afeitado de cara naval es aquel que, si pasas el borde de una hoja por la mejilla o barbilla, el papel no hace ruido ni se engancha en cañón alguno. Y no es que a mí me fueran a pasar revista, pero costumbre es costumbre, y en ese momento mi cerebro, además de ya estar pensando en italiano desde mi larga conversación con la profesoresa, estaba en modo 100% marino. A las 10 exactas, había dicho Cristiano, nuestro compañero almirante, el de la noche anterior y que vendría a buscarnos para llevarnos a la base naval nueva, una que yo no conocía, inaugurada en 2004 y situada en el Mar Grande, la bahía protegida situada fuera de Taranto. Los que sepáis de historia bélica, o hayáis escuchado todos los episodios de este programa, o hayáis leído mi ensayo titulado El Mediterráneo en la Segunda Guerra Mundial, entenderéis por qué Italia decidió construir una enorme estación naval nueva teniendo una magnífica base naval a menos de 2 kilómetros en línea recta. Pero este es un cuento sobre un viaje personal, no un programa regular de Zafarrancho Podcast. Mientras desgastaba el filo de no una, sino 2 afeitadoras nuevas, me vino en mente algo que deseaba hacer en Taranto, pero había descartado por falta de tiempo y conflicto horario. Una visita a la Mostra Storica de la Marina Militare, un pequeño museo naval militar. Pero solo abría en las mañanas, coincidiendo con la ceremonia a la que estaba invitado. Pero de repente me dije que tal vez abrieran temprano, más temprano que en España. Al consultarlo en internet vi que era así, que el museo abría a las 8. Y como parecía estar cerca, a 10 calles a lo sumo, me daría tiempo para visitarlo, sobre todo para ver y tocar algo que allí custodiaban, un Maiale, el microsubmarino tripulado por buceadores con el que Italia sorprendió a los aliados. Un tipo de ataque tan desarrollado y novedoso que sirvió de modelo para las modernas fuerzas especiales de hoy día. De eso hablé largo y tendido en el segundo episodio de Zafarrancho Podcast llamado Los Mejores en lo Suyo, y fue a ese grupo al que le dediqué mi primer ensayo titulado La décima flotilla más. Una vez trajeado, bien afeitado y con los zapatos lanzando chiribitas, cogí un maletín de mano, metí mis 2 ensayos de historia bélica y salí del alojamiento de oficiales embarcados con destino al museo. La mañana daba claras señales de lo caliente que sería la jornada. Con el saco en el brazo adopté un paso vigoroso, pero sin exagerar, para no sudar. Las 10 manzanas vistas al vuelo en la pantallita del móvil se convirtieron en 15, que seguían la avenida Pitágoras, una vía que tenía edificios de tipo mediterráneo de un lado y un altísimo y sólido muro del otro, el perímetro de la base naval vieja. Minutos después, cuando llegué a destino, no encontré el museo por ninguna parte. Intrigado, me acerqué a la entrada principal del arsenal, custodiada por carabineros y marineros armados. Usando la entrada peatonal me encontré con una batería de torniquetes con lectores electrónicos parecida a la de un aeropuerto. Al hablar con un señor que estaba detrás del cristal de una amplia oficina, le pregunté por el museo. Me dijo que no estaba fuera, sino dentro de la base. ¿Y usted solicitó visitarlo? Mire que se requiere reserva y autorización previa, dijo. ¡Qué disyuntiva! Y yo que pensaba hacer una caminata corta, entrar, ir directo al Mayale, verlo, tomarle una foto y regresar tranquilamente al rendezvous con Cristiano y los otros invitados alojados en el círculo de oficiales. Bueno, es que yo vengo desde España. ¡Ah, caramba! Es que... Viendo que decir que venía de lejos no ablandaba al encargado de los ingresos, decidí tirar de relaciones. ¿Sí? Vengo para la ceremonia de cambio de mando de la segunda flota. Soy compañero de curso de los dos almirantes. Eso ya hizo que el empleado, que era civil, llamara a su supervisor. Aunque mi prevaricadora maniobra mejoró la disposición a dejarme entrar, el asunto no avanzaba con la rapidez que necesitaba. El tiempo pasaba y lo hacía rápido, sobre todo al recordar que cuando decidí terminarme de vestir para visitar el museo, ya eran las 8. Preocupado por la poca agua que le quedaba al recipiente superior de la clepsidra que se había materializado en mi mente, decidí poner toda la carne en el asador. Es que soy escritor de ensayos de historia militar, dije sacando del pequeño maletín mi libro sobre la décima flotilla más, cuya impactante portada no dejó a nadie indiferente. ¿Y esto lo escribió usted? Sí, respondí, abriendo el libro y mostrando la biografía del autor en la que estaba mi retrato. —¡Vamos! Llama al director del museo —dijo uno de ellos mientras el otro corría al teléfono. Y así, como por arte de libro, comenzaron a aparecer impresos para que los rellenara y firmara, me hicieron pasar a la oficina cuyo ambiente con aire acondicionado agradecí, me colocaron en el bolsillo del traje un carnet de visitante y me ofrecieron una taza de café mientras localizaban al director. Justo en ese momento, los estudiantes de la Escuela Técnica Metalúrgica de Taranto comenzaron a atravesar los torniquetes para dirigirse al museo, la primera de las visitas programadas para esa mañana de lunes. Uniéndose al goteo, el retumbar de un fantasmagórico minutero fue apoderándose de mi mente cuando comencé a sentirme atrapado por las circunstancias, ya que, con el carné de visitante colgando de mi pecho, había perdido la oportunidad de abortar la visita para regresar al parking del círculo de oficiales y esperar tranquilamente al almirante Cristiano Nervi. Cuando el alto, espigado y moreno director del museo, el ingeniero, como lo llamaban todos, lo primero que hizo al saludarme fue pedir ver el libro. Tras ver su portada y hojearlo, le dijo uno de los presentes, «Yo no puedo ir ahora, ¿lo acompañas tú?» «Cierto», respondió un señor entrado en años. Y así fue como, con los nervios cada vez más tensos, comencé a adentrarme en la enorme base escoltado por quien resultó ser el fotógrafo oficial de la base con casi 3 décadas de servicio. Aunque más largo de lo que me hubiera apetecido, el recorrido nos hizo pasar al lado del dique Edgardo Ferrati, que en ese momento hospedaba, nada más y nada menos, que al portaaviones Cavour, sometido a trabajos para adaptarlo a los nuevos aviones F-35 que la Marina Militar Italiana ya está recibiendo. Los trabajos estaban siendo hechos por la propia Armada Italiana, reforma liderada por Cristiano Nervi, el almirante jefe de los astilleros, aquel al que la noche antes le había dado una inesperada palmada por la espalda cuando me acerqué subrepticiamente a la terraza en la que conversaba con Panizzi. Pero otra sorpresa me esperaba después de cruzar el umbral del museo situado en lo que antes había sido un taller de apoyo de los astilleros. Los empleados del museo esperándome en la entrada. «Buongiorno, aquí les traigo al escritor», dijo mi guía. «Bienvenido», dijo un alto, elegante y, como poco después descubrí, erudito señor. Culminado el breve pasamano con los 3 empleados del museo, el curador de la muestra tomó el relevo y me llevó hasta la primera de las muchas estaciones de la Mostra Histórica de la Marina Militar de Taranto. Allí, ante una gran maqueta de la Taranto antigua y para mi más absoluto desconcierto, dio inicio a una detalladísima explicación de los orígenes prehistóricos de Taranto. Cuando un navío debe enfrentarse a una tormenta o a un combate, lo primero que se hace es compartimentarlo, es decir, dividir su interior en zonas cerradas y separadas las unas de las otras. Esto se hace para que, si una de ellas recibe un cañonazo, un misilazo, un bombazo o un torpedazo, se llene de agua o se incendie solo esa parte y no las otras. Pues bien, en ese momento mi cerebro se compartimentó en tres secciones. La primera contenía el trozo de cerebro formal, el educado, que seguía con interés la maravillosa exposición del curador. El segundo contenía la parte práctica de mi mente, la que tenía como objetivo ver el mayale y salir pitando. Y la tercera zona contenía mi seso primigenio, aquel que no hacía otra cosa que gritar «¡Vámonos de aquí! ¡Vamos a llegar tarde!». Dominado por mi primer tercio de entendedera, atendía la explicación, pero con alucinaciones, porque a medida que el especialista hablaba, comencé a escuchar el sonido de las manecillas de un reloj gigante. Transcurrido un montonazo de tiempo y cuando la explicación apenas iba por la Taranto griega, mi mente práctica también comenzó a gritar tal y como gritaba el seso primigenio. Y ya, con dos tercios a favor de destrancar la situación y uno en contra, dije con todo el tacto del que fui capaz. Disculpe, pero como le dije al principio, yo tengo que asistir a la ceremonia de cambio de comando de la segunda flota y debo estar a las 10 frente al círculo de oficiales. ¿Podríamos ir hasta el mayale? El curador, mirándome desde lo alto, abrió los ojos de par en par y dijo, «¿Pero usted tiene que escuchar toda la explicación?». En ese momento los tres trozos de mi mente se pusieron a gritar, «¡Estamos atrapados! ¡Auxilio! ¿Quién te mandó a meterte en esta trampa? ¡Huye! ¡Sal corriendo!». Pero el sentido común, inyectando un chute de calma y cordura, hizo que dijera, «Claro, claro. ¿Qué le parece esta tarde?». «Esta tarde no abrimos. Nos regimos por el horario del astillero que es de jornada continua. Tendrá que ser mañana». «Es que mi autobús sale temprano y no puedo». «¿Y entonces?», respondió el curador inflexible. Al final pude, prometiéndole que algún día regresaría con mi mujer, hacer que mi guía aceptara acelerar el recorrido. Pero no penséis que de ahí fuimos directo al mayale, no. Lo único que hizo fue saltarse una vitrina. Y suerte que así hizo porque, aunque ya con más prisa, el señor me hizo ver varios tesoros de incalculable valor histórico bélico, como, por poner un ejemplo, los adornos de popa del buque escuela Cristóforo Colombo, el buque gemelo del Amerigo Vespucci, destruido por la Unión Soviética en venganza por la participación italiana en la Operación Barbarroja. Podréis conocer más de este navío escuchando el episodio de este programa titulado Bautismo de Mar, disponible en iVoox. Mientras recorríamos el pasillo llegaron los chavales de la escuela técnica, que se fueron desparramando por los espacios del museo. Después de ver las reproducciones de los barcos construidos en el arsenal de Taranto, giramos una esquina y ¡zas! Ahí estaba, un mayal entero, intacto y en perfecto estado de conservación. El segundo que veía en mi vida. Pero ya se me agotaba el tiempo. Lo único que pude hacer antes de que llegaran los estudiantes y rodearan el torpedo tripulado fue sacar mi libro sobre la décima flotilla más y pedirle al curador que me hiciera una foto. Luego le pedimos a uno de los chicos que nos hiciera una a los dos. Cuando el curador tuvo mi libro en su mano con el mismo mayale, representado en plena batalla, que el que teníamos a nuestro lado, su emoción fue inmensa. Y creció aún más cuando le dije que mi intención al escribirlo había sido la de contrarrestar la leyenda negra de la participación italiana en la Segunda Guerra Mundial difundida por Gran Bretaña y, en menor medida, por Alemania. Preocupado por lo tarde que era, controlé mi vehemencia y le dije a mi guía que ya tenía que marcharme. Pero eso no implicó ir directos a la salida. Seguimos caminando y deteniéndonos en algunas estaciones. Todas interesantes, eso sí. Luego, cuando la salida estaba a pocos metros, me dijo que por favor esperara un momento y que mientras tanto firmara el libro de visitas. A pesar de lo preocupado que estaba por lo tarde que se estaba haciendo, me tomé el tiempo necesario para redactar un buen mensaje. ¿Cuál no fue mi sorpresa cuando el señor regresó con dos regalos? Un libro sobre el arsenal de Taranto y una moneda conmemorativa. Muchísimas gracias, le dije. Permítame acompañarlo hasta la entrada de la base, respondió. Alegre tanto por la visita al museo como por emprender el regreso, comenzamos a deshacer el camino. Pero, en la primera esquina, mi guía dijo, «Vayamos por otro camino, así le podré enseñar algo». El otro camino, como no podía ser de otra manera, era más largo. Esto es lo que le quería enseñar. Como la ciudad está a 16 metros por encima de la base, había que cimentar el desnivel. Y eso se logró con este muro construido por los presos de la cárcel de... ¡Ah! Volvieron a gritar mis tres cachos de mente, ahora sí muy desesperados todos. Una vez alcanzado el imponente ingreso principal del arsenal de Taranto, me despedí del curador y del personal que me había facilitado la entrada. Superados los torniquetes, comencé, primero a caminar, luego a hacer marcha olímpica y, por último, a correr, un poco al estilo Masái, ese correteo no excesivamente veloz pero sostenido, diseñado para cansar a las presas en huida. Con solo 5 minutos de margen subí a mi habitación, dejé mis libros, me refresqué, cogí 2 regalos para los almirantes que había llevado desde Coruña y, cuando el reloj marcaba las 10 exactas, me personé en el parking del círculo de oficiales como si nada hubiera pasado. Allí, junto a los 2 coches oficiales, estaba el vicealmirante Cristiano Nervi, el asesor con el que había brindado por la vida la noche anterior, su esposa, Rodrigo, otro miembro de nuestro curso, su mujer y un ejecutivo de los ferrocarriles italianos, amigo personal de Aurelio de Carolis, el comandante saliente. Tras saludar a todos y abrazar a Rodrigo, a quien no veía desde hacía 33 años, abordamos los vehículos y emprendimos viaje a las afueras de la ciudad, a la nueva estación naval situada en la costa levantina del Mar Grande, la Gran Bahía Tarantina. Una vez arribados a destino, fuimos guiados por un vehículo lazarillo hasta el frente del edificio de Maristanab Taranto, Comando Estación Naval Taranto, donde los encargados de protocolo nos recibieron, preguntaron quiénes éramos, nos buscaron en una lista y nos indicaron que debíamos abordar el crucero misilístico Andrea Doria, el buque donde, ante la ausencia temporal del portaaviones Cavour, el comandante saliente tenía izada su insignia. Además de los cientos de marineros, suboficiales y oficiales que se preparaban para ocupar sus puestos en el muelle, quedé impactado por la intensidad de la luz mediterránea, acostumbrado desde hacía varios lustros a la tamizada luz del noroeste de la península ibérica, donde el fulgor solar debe luchar contra las barreras que el clima atlántico erige día tras día. Allí, con los 2 regalos en mano, que grandes no eran, pero pequeños tampoco, hablé con los oficiales de relaciones públicas para que me los custodiaran. Pero, atareados como estaban, se hicieron los suecos señalándome a un suboficial que pululaba por ahí. El capo los recibió diciéndome que me los devolvería una vez terminada la ceremonia. La espera de la autoridad que presidiría el acto transcurrió en el cuadrado de oficiales de la Andrea Doria. Pero más que disfrutar del exquisito café italiano, lo que yo más aprecié fue el salto al pasado que experimenté al ser impactado por sonidos, olores e imágenes tremendamente familiares y que son propias de cada marina. Aunque similares en lo general, los buques militares tienen entornos propios de cada país. Muy pronto, entre los invitados en espera se fue armando un grupo, el de los compañeros de curso de los 2 almirantes protagonistas del acto. Y, como sucede en toda reunión de colegas de promoción, los cuentos y las bromas comenzaron a circular entre nosotros, a sotto voce, hablando bajito, como hacíamos cuando aún no teníamos ni 20 años. Cuando nuestros dos compañeros aparecieron ataviados de gran gala, con banda cruzada y medallas de las que cuelgan de coloridos trocitos de tela, supimos que poco faltaba para el acto. Abandonando los frescos pasillos de la Andrea Doria, descendimos la escalinata y siguiendo, sin pisarla, la larguísima alfombra roja, tomamos asiento en el palco según los dictados del protocolo. A mí me tocó el asiento 33, en primera fila y bajo unos balsámicos toldo al estilo local, con una punta que me recordaba los famosos trulli de piedra, unas casas o silos de campo típicos de la Puglia, la región donde está Taranto. Al pie de dos imponentes cruceros de 7.000 toneladas de la clase Horizonte, la banda de música, el pelotón de abanderados de las distintas naves de la segunda flota y varias compañías de fusileros navales se cuadraron en el muelle de la base de Taranto a la espera del comandante de la escuadra. Una vez llegó junto a los jefes entrante y saliente, el trío, siguiendo las pautas de un antiguo ceremonial, dieron cumplimiento a la orden de cambio de mando emitida por Roma. Los marinos presentes, en representación de todos los miembros de la segunda flota, juraron obediencia y lealtad al nuevo comandante. Sentado entre los compañeros de curso de los dos protagonistas, me dispuse a escuchar los discursos de rigor. Y mucho nos complació que ambos se refirieran a nosotros, alegres de sentirse arropados por una delegación del curso Wellenreiter, el nombre escogido por nosotros mismos cuando nuestra cohorte nació a bordo del Amerigo Vespucci justo en el momento en el que atravesábamos el estrecho de Gibraltar en el verano de 1983. Pero esa es otra historia. Como si no hubiera bastado el codazo que la profesora de Filosofía e Historia me había dado el día anterior, durante el discurso recibí varios más, dados por mis compañeros cuando tanto Aurelio como Paolo me incluyeron, con nombre y apellido, en los agradecimientos, diciendo cosas que me llegaron muy hondo. Tras el discurso del comandante de la escuadra, el jefe de las tres divisiones navales con las que cuenta la Marina Militar Italiana, el acto terminó dando lugar a una especie de gran tertulia al aire libre, bajo un sol de justicia, mientras esperábamos la señal para ir a la recepción a bordo del Andrea Doria. En medio de las conversaciones, el suboficial de protocolo me devolvió los regalos colocados en una bolsa negra tipo boutique, muy apropiada. Y fue en ese momento en el que Aurelio, nuestro capocorso, nos agasajó de la mejor manera, haciendo izar en la torre de la Andrea Doria la bandera de nuestra promoción, gallarda, orgullosa, la misma que fue confeccionada en 1983 a bordo del Vespucci y que probó viento, como ya dije, en Gibraltar, cuando regresamos al Mediterráneo ya convertidos en el curso Wellenreiter, palabra alemana que significa caballeros de las olas. Ya a bordo fuimos al hangar, forrados sus mamparos según la costumbre de la Marina Militare, creando paredes de tela a modo de tienda beduina para suavizar los ásperos tabiques llenos de instrumentos, herrajes y herramientas. La misma tela con llamativo rayado estaba extendida a modo de toldo sobre la mitad de la cubierta de vuelo, el helipuerto del barco. Yo aproveché el guardarropa donde los oficiales dejaban las gorras para dejar la bolsa con los dos regalos. Ya en un ambiente más relajado, los corros fueron armándose y desarmándose con gente conversando, tomando vino y viendo los buques atracados en los muchos muelles de la estación. Una vez hecho el brindis de rigor, uno de nosotros nos fue congregando para el gran momento de los miembros presentes del curso Wellenreiter. La foto de grupo, con los dos homenajeados en el centro, amparados por la bandera italiana izada en el mástil de popa. Una imagen que deleitó a todos nuestros colegas cuando la recibieron vía mensajería instantánea. Pero nuestro acaparamiento de los dos comandantes llegó a su fin cuando el jefe de la escuadra, perteneciente a un curso egresado de Livorno varios años antes que el nuestro, entendiendo la clave del asunto, nos echó de la cubierta de vuelo diciendo que éramos una sarta de novatos y que había llegado el momento de hacerse él una foto con sus dos subordinados. Bromas estilo naval. Poco después vino el almuerzo, un poco como se hace en Galicia, de tapas, pero a la italiana, con platos y cubiertos, pero comiendo de pie, con manjares que no necesitaban ser cortados con cuchillo. Por suerte para mí, entre la oferta había orecchiette al pomodoro con pecorino, justo la pasta que la noche anterior descarté a favor de la carbonara. La acompañé con salmón, trocitos de cotoleta a la milanese y risotto a la marinara. Y como compañía durante la comida tuve a un colega de curso, Roberto, y a la esposa de Aurelio, contenta por tener por fin a su marido en casa, ya que su siguiente destino sería Roma. Y en un gran cargo, por cierto. Apurada mi copa de vino rosso, busqué la bolsa con los dos paquetes. Y allí comenzó una rocambolesca persecución para lograr juntar a mis dos amigos para darles el regalo al mismo tiempo. Sin entrar en detalles diré que, cuando tenía uno al alcance, el otro era llamado por alguien. Y cuando los tuve a los dos, también desaparecieron llamados por el jefe de la escuadra. Pasado un tiempo y poco antes de cortar el gran pastel que serviría de postre, Paolo se acercó a mí sabedor de que yo tramaba algo. Prefiriendo almirante en mano que dos volando, le di uno de los regalos. La suerte quiso que Aurelio, viniendo del interior del navío, se dirigiera directo hacia nosotros. «Toma, Aurelio, es un regalo para ti. Es igual que el de Paolo», dije. Tomando en cuenta que el regalo era frágil, el dependiente de la tienda donde los compré los había envuelto con mucho empeño y con mucho papel y plástico de burbujas. La divertida y extraña escena hizo aparecer un montón de cámaras que plasmaron una divertida secuencia que podréis ver. Más tarde diré dónde. Cuando, por fin, los dos regalos quedaron expuestos, comencé a explicar. Estas son reproducciones en miniatura de la Torre de Hércules, el faro de La Coruña. Este presente, amigos míos, está cargado de simbolismo por tres razones. Su luz sirvió para posicionarnos durante nuestra primera navegación cuando, a bordo del Vespucci, navegamos de Cádiz a Londres allá en ese lejano verano de 1983. Es el faro romano más antiguo aún en funcionamiento. Su torre primitiva fue erigida en el siglo I y servía para guiar a las embarcaciones romanas en su viaje a Britania. «¡Ecco i Romani!», interrumpió Paolo, sonriendo. «Y por último, es mi deseo que su luz...» «Ci illumini», dijo Aurelio. «Exacto», ratifiqué yo. «Es mi deseo que su luz ilumine el resto de vuestras carreras». Y, dicho esto, vinieron los abrazos, más fotos y unos cuantos aplausos. Después de la tarta finalizó la celebración. Mientras los invitados descendíamos del Andrea Doria, los tres almirantes abordaron una lancha para pasar revista a los buques atracados en la base. Una ceremonia llamada saludo a la voz porque, cuando la lancha pasaba delante de cada navío, sus ocupantes fueron saludados por las tripulaciones formadas en cubierta al grito de ¡Hurra! Una ceremonia muy antigua también. De regreso a la ciudad, la primera parte de la tarde la pasé en mi habitación, reposando. Más tarde paseé por Taranto con Rodrigo y su mujer, coincidiendo con una espectacular puesta de sol en Mar Grande, con el cielo encendido como una tea. Luego, a las 8, nos reunimos para cenar con Roberto, otro colega, y Paolo, el nuevo comandante de la segunda división. La caminata de regreso a los alojamientos fue aprovechada por Paolo y por mí para ponernos al día. Y así transcurrió mi noche de domingo y lunes completo en Taranto, unas horas que me parecieron días por lo llenas de intensas experiencias, recuerdos refrescados y amistades renovadas. El martes temprano inicié el camino de regreso dejando en la conserjería del alojamiento del personal embarcado un turrón, un regalo de emergencia que llevaba por si acaso para el ayudante personal de Aurelio, el que me había recogido la noche de domingo. La idea era que se lo diera a su esposa e hijita de 2 años. El viaje de vuelta fue la reedición del de ida, con la diferencia de que vagabundeé unas horas en Roma haciendo tiempo para el avión. Y, colorín colorado, este cuento ha terminado. Todavía, a 2 semanas de haber estado en Taranto, sigo electrizado. El plan mío y de Adelaida es de regresar más a menudo y no esperar hasta la mega quedada con motivo de nuestro 40º aniversario de entrada en la academia, un evento al que asistiremos con esposas e hijos y que se organiza desde mucho antes, y en el que, también, tengo un rol asignado por nuestro capocorso Aurelio, la elaboración del libro del curso Bellenreiter. En fin, esto de ser escritor trasciende fronteras e idiomas. Las fotos de este viaje, unas pocas, las podréis encontrar solo si escarbáis mucho en el blog de Zafarrancho. Buscadla en la pestaña sobre el autor y el podcast. Nos despediremos con otra canción que escuchaba mucho durante mis tiempos en Livorno. Se llama El año que vendrá y trata de alguien que le escribe una carta a un amigo. Y ese alguien es nada más y nada menos que Lucho Dalla, maravilloso cantautor que tuvo su apogeo en los años 80. Señoras, señores, gracias, otra vez, por escuchar Zafarrancho Podcast. Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Si esce poco la sera, compreso quando è festa. C'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra. E si sta senza parlare per intere settimane. E a quelli che hanno niente da dire del tempo ne rimane. Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, tutti quanti stiamo già aspettando. Sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno. Ogni Cristo scenderà dalla croce, anche gli uccelli faranno il ritorno. Ci sarà da mangiare e luce tutto l'anno. Anche i muti potranno parlare mentre i sordi già lo fanno. E si farà l'amore, ognuno come gli va. Anche i preti potranno sposarsi, ma soltanto a una certa età. E senza grandi disturbi qualcuno sparirà. Saranno forse i troppo furbi e i cretini di ogni età. Vedi caro amico, cosa ti scrivo e ti dico. Eccole, sono contento di essere qui. Tra un anno passerà, io mi sto preparando, e questa la novità.